Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Sí, déjalo correr. Ahora sí, hola, buen día, Liz, sí, qué temazo, por favor, déjalo correr. ¿Cómo están? Bienvenidos a este último programa, Mi nombre es Gabriel, esto es Music Cars, estamos en vivo, por supuesto, esto es Radio City 104.1. No muevas el dial, quédate en Radio City, 104.1. Y si no, por la web, escúchanos, busca www.radiocitynqn.com. Por la aplicación en Play Store, busca Radio City Neuquén, te la bajas, la descargas, nos escuchas. Último programa. Está habilitado nuestro medio de comunicación. Sí, ya entraron mensajes. Quiero que participen y mucho. ¿A dónde envían sus saludos, su audio, su comentario, lo que quieran? Su fotito, están desayunando, ¿qué es lo que están haciendo? Bájame un poquitito, subime el retorno, bájame la cortina. Ahora sí. ¿Qué es lo que están haciendo este sábado 18 de diciembre? Ya no queda nada, Sábado que viene es Navidad. Al 299 nos mandan los mensajes. 299-428-4328 con su nombre y DNI también, que hoy vamos a tener el premio como cada sábado de la gente de Leñiberi. Muchas gracias a Nico y a Luis presentes desde el comienzo, así que muchas gracias. También vamos a tener una alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Muchas gracias a Marcelo, le damos. Y también hoy dos gorras de Music Car City. Así que manda tu nombre, DNI, para participar de estos premios al 299-428-4328. Hola, ¿me escuchan? ¿Salió o no salió todo lo que dije? ¿Salió? Bueno, vamos a reiterar, mi nombre es Gabriel, este es el último programa, está nervioso el musicalizador y anoche estuvo de joda, se ve, así que está evaporando todavía. Bueno, mi nombre es Gabriel, equipo completo hoy en este último programa, sábado 18 de diciembre, vamos a despedir el año. Así que manda tu nombre, tu DNI, manda tu mensajito al 299-428-4328. Estamos en vivo, 10 y 13 minutos. Esto es Radio City 104.1 desde Neuquén, capital, para todo el mundo, como digo siempre. Ahí me confirman, están atentos. Sí, se escuchó todo, quédese tranquilo, se escuchó todo. Ahí me confirma, gracias Javier. Ya vamos a ir con los mensajes. Así que reitero, vamos a reiterar los premios y quiero que participen mucho hoy porque vamos a estar recordando músicas de series de televisión, de películas donde los protagonistas eran los autos. Este programa, desde sus comienzos, siempre hablamos de vehículos, así que hoy vamos a despedir de esta forma el año y este último programa. Así que manden su nombre, DNI para el sorteo, también un mensajito, ahí me están llegando ya las primeras fotos que están desayunando, por dónde andan, al 299-428-4328, por favor. Temazo, por favor, si lo dejé correr un poquito, para los amigos que quizás están escuchando ya aprendidos desde Buenos Aires, deben recordar, abrían la pista, un boliche que íbamos hace 20 años, más de 20 años atrás, así que quisimos comenzar con esto y ahora vamos a ir con No me mal interpretes de Pretenders, bueno... I see the other. Radio City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Y 19 de la mañana de este sábado 18 de diciembre, estamos en vivo hasta las 13 horas. Equipo completo, el musicalizador que se está despabilando, anoche anduvo de joda, así que ya está, vamos, tome agüita, vamos, los primeros mensajes que llegan y ya arrancamos, ya la sacaron, lo que tenemos de cortina, por favor, ¿quién no lo sacó? Así que esto es muy fácil, ¿de qué película es? Quizás me pueden decir de qué auto había, que era el protagonista, obviamente una ambulancia en la película, ¿eh? Así que vamos a dejarlo de cortinita mientras vamos a ir leyendo los mensajes. Tenemos audios también. Uno de los primeros mensajes que nos llegan es desde Tierra del Fuego. Buen día, Gaby. Buen día, audiencia. Excelente sábado para todos. Atentos al último programa del año, me dice. Me manda una fotito con su mate. Un mate, mirá, con Mafalda. Y su clásico termo. El termo Stanley. No habla castellano, diría un amigo. Con los stickers ahí que tenemos. Radio City, Club Atlético Unión, AM, los amigos de AM550. Y en el fondo veo, mirá. Mi vieja tenía esa clásica ensaladera, enlosada, ¿se llamaría eso? ¿Una ensaladera? ¿Sí? Una igual había en casa, pero ahí no sé qué. Ah, tostadas me parece que son, no tortas fritas. No, tostadas. Chelo, gran saludo, ¿eh? Y gran fin de semana para vos también. Ahí nos manda un videito, ¿eh? Gracias por acompañarnos, Music Car City y Radio City Neuquén. Póngalo, súbalo mientras a ver si se recuerdan de qué auto estamos hablando en esta película. Who you gonna call? Ghostbusters! If you've had a dose of a freaky ghost, baby, you better call. Go, daddy, go! Go! Johnny, be good. Buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país. Buen día, Miami, resto del mundo. Qué lindo arrancar con el tema de Volver al Futuro, gente. Abrazo grande para todos, buena jornada. Que sea rock, que sea bien arriba, que suene bien arriba y que bueno, que se disfrute este último programa. Abrazo, crack. Esperemos que el año que viene te tengamos de nuevo ahí en el dial. Abrazo. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? En este sábado, último sábado del programa. Así que acá estamos, como siempre, haciendo el aguante. Bueno, a ver qué nos tenés preparado para hoy. Después seguro te voy a pedir alguna canción. Sé que siempre te copas, así que bueno, que tengas un gran programa y estamos por acá bien cerquita. Saludos. Hola, buen día, por tomarnos mate, Ramiro con 191, vamos todavía. Y ahí pasaba, temprano había mandado el audio, Fletterman, ¿antes qué hora eran? 9:45, claro, debe estar laburando ahora como le pasó cada sábado los últimos 6 meses, debe estar laburado, guardado, así que le mandamos un gran saludo a Fletter, a Javier también ahí que nos decía que estaba caminando, nos envía su fotito. Mirá que estaba cerca del río, corriendo un toque y escuchando por la app. Se escucha todo de 10 por la aplicación, Gaby. Gracias, Javi. Y bueno, como muchos queríamos el fin de semana, ya que Javier me mandaba su audio, Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1. Después, bueno, de todo lo que quiso hacer Mercedes, qué sé yo, que una ridiculez, salió campeón, por lo menos se acabó un poco algo nuevo, aire nuevo, podemos decir. Ramiro, que se anota con el 191, por supuesto, también para... Para el sorteo, los premios que tenemos hoy, vamos a reiterar: la leña de Leñiberi, 20 kilos de leña, te viene de 10 para pasar las fiestas. Yo creo, si no son muchos, te alcanza para las dos, para Navidad y Año Nuevo. Alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y dos gorras con el logo de Music Car City. Manda tu nombre, DNI, al 299-428-4328. Como comentamos en el arranque y en las redes sociales, vamos a estar recordando esos temas musicales, las cortinas, las intros, le dicen algunos, de las series de televisión, de algunas películas, las que podamos. No tenemos machete hoy. Hoy no hay machete, el musicalizador, le fuimos pasando los temas, lo fuimos armando. Así que vamos a apelar a la memoria mía y a la de ustedes. Si recuerdan de qué serie, qué auto hablamos en referencia a estas series de televisión o películas donde siempre había un protagonista, un vehículo, un cuatro ruedas, que pasaba a ser protagonista. Y de lo que tenemos de fondo, de Casa Fantasmas, claro, es un Cadillac del año El Dorado, 1959, el Miller Meteor. Así era la ambulancia que andaban los cazafantasmas. Me acuerdo cuando hablamos que primero este auto estaba todo, era todo negro, y como cuando filmaban de noche no se destacaba. Por eso es que le cambiaron el color. Lo vamos a poner un poquitito más y luego prepárenme algún temita, algo, vamos a ir bien arriba, lo que vamos a poner, rock, sí, prepárenme. Vamos a escuchar un poquitito más de este tema. Unless you're just a lonesome, I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? 10 y 26 de la mañana, increíble, increíble, ya casi se nos comió media hora de programa. ¿Con qué? Me dice, con Tina Turner, un temazo, siempre recuerdo, póngamelo mientras de cortina, después de cualquier cosa lo volvemos para atrás. Siempre recuerdo cuando pasamos este tema, y lo comento, ¿no? El mejor, eres el mejor, le dijo Ayrton Senna. Año 93, ya lo dije varias veces, pero lo voy a volver a repetir. Hoy está todo, hoy fluya, último programa, estamos así, que fluya todo. Año 93, Tina Turner estaba en Australia y estaba justamente corriendo el Gran Premio de Australia. Ayrton Senna, el número uno para muchos, o quizás alguno de los número uno para otros. Y lo invitó al escenario. Y creo que fue la primera vez que lo vi a este muchacho, medio como que estaba así agazapado, le dio vergüenza, ¿no? Intentó hacerlo cantar y algunas palabras dijo el brasilero, pero bueno, le dedicó, era fanática la negra, las mejores piernas del rock me dicen acá, era fanática de Ayrton Senna y le dedicó este tema. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay un montón de videos que hacen referencia a él. Y a ella por su fanatismo. Así que lo vamos a poner del comienzo y vamos a escuchar este temón, este sábado 12 de diciembre, último programa. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 34 minutos y ya tenemos de cortina otra vez serie de los 80. Fanático, era fanático yo de esta serie de los 80. Un auto negro, tenía una luz que circulaba así en rojo, ¿no? De punta a punta en su parrilla. Ya la han sacado Jorge y Walter, que nos saludan, nos dice buen día Gaby. También habían sacado el primero, por supuesto. Y en referencia al primero, no sé si lo había dicho, pero cualquier cosa. Casa Fantasmas había dicho Chelo y me enviaba una foto. Algo que compartió en Instagram, sí. Con el vehículo, el Cadillac. Así que sí, obviamente, Jorge Walter, tenemos de cortina el auto fantástico. ¿Recuerdan qué auto se utilizó en esta serie? Que usaba David Hasselhoff, algo así diría uno. Serie de los 80, un auto negro, muy bonito. Hablamos, también estaba, era Kit, el nombre de él. Se me pasó, no, ya adelantamos el tema. Vuélvame para atrás, se me pasó el tema. No, estamos haciendo lío, musicalizador, despiértese. Póngame, ahí está. Estamos haciendo lío, no, dura poquito la cortina esa. Mire, 1:20, así que estar atento. Ya anticipamos el que viene, vamos a hacer un 2x1 porque ya lo anticipamos. Estaba Kit y Carr era el malo. Kit era totalmente negro, el auto fantástico se llamaba la serie, y el auto era, a ver si recuerdan alguno, a ver si hacen un poquito de memoria. Le vamos a dar tiempo a que googleen un poco. Póngalo, súbalo a la cortina. Sí, ahí quien... Jorge, bueno, Jorge muy bien, era un Pontiac, no cualquier Pontiac, un Pontiac Firebird Trans Am V8. Ese era el auto que usaba en el auto fantástico, década del 80, acá vivimos del... Yo me acuerdo que era del 85, más o menos, yo venía de la primaria, 17 horas lo pasaban. ¿Qué era? ¿Argentina Televisora Color? O estoy mandando cualquiera, creo que Argentina Televisora Color. Ya arrancamos con la segunda. Bueno, bajemos del todo la cortina. Con el que sí, lo anticipamos. Seguramente, a ver si alguien ya lo sacó. A ver. Póngalo. Suba. Claro, Kit me dice, Chelo de Tierra del Fuego, claro, Chelo es así, Kit, exactamente, sí. Le vamos a dar un tiempito, un changuín, porque hay mucha gente que nos escucha por la aplicación, estamos medio apurados, me dicen acá, le vamos a dar un changuín, ahí que escuchen lo que tenemos de cortina, seguramente también lo deben de estar sacando. Utilizaba un Jeep del año 87, este muchacho, que no usaba armas, Thank you. Sí, sí, década del 80 también, ¿eh? Década del 80, serie de televisión, más o menos iban de la mano, del 80, 85 al 90, 91, 92 creo que duró esta serie. Nosotros quedábamos asombrados, lo que hacía con un alambre. Me acuerdo haber intentado, haber dañado algún candado, intentándolo abrir, sí, con el clip, ¿se llama? Con un clip, bueno, si habré hecho lío con eso, ¿eh? Tratando de imitar a este muchacho, a ver si ya lo sacaron. ¿Qué me dice Chelo? Me dice, hay muchos Pontiac en Estados Unidos como auto fantástico, por lo que vi incluso venden los kits para transformarlo, me dice Chelo, de Tierra del Fuego. Es así, Chelo, así es. Como vos decís, capaz que en algunos minutitos todavía está medio... No ha aparecido nuestro enviado especial de Estados Unidos, Marcelito de Miami. Y ya la sacaron a lo que tenemos de cortina. Por favor, no me haga lío, que duran poco las cortinas. ¿Estamos bien? Estamos con... Sí. Ya la sacó. ¿Y quién lo sacó? Lo sacaron dos. Emilio, el canalla, buen día. Dice MacGyver, por supuesto. Y también Chelo de Tierra del Fuego, que nos dice el Jeep de MacGyver. Exacto, así es. El Jeep Wrangler YJ de 1987, ¿eh? Así que póngalo un poquitito más, que ahí le viene la memoria a varios esto. Ahí me dice Chelo, bueno, me había comentado el Jeep de MacGyver. ¿Qué más me pone acá? Acá más de uno hemos arreglado cosas con alambre y un pedacito de cinta scotch, como dice la canción. Claro, así es, lo atamos con alambre, debe hacer referencia a eso, Chelo. Así que hemos arreglado con alambre y un pedacito de cinta scotch. Vamos con mensajes. Julio, que nos saluda desde acá, desde Neuquén, nos está escuchando por la aplicación. Mándame tu DNI, Julio, para participar del sorteo. Jorge y Walter también, por favor, los DNI. Le mandamos saludo a Baltasar, que nos escucha desde Santa Fe. ¿Es así? Baltasar, buen día, amigo Gaby, escuchando por la aplicación, me dice... gran fin de semana en merecidas vacaciones, me dice. Así que le mandamos un gran saludo a Santa Fe. Y de Santa Fe nos vamos para Trelew. Le mandamos a Nico. Nos envía, nos comparte ahí. Mirá qué lindo lo que nos puso. Nos compartió en Instagram. Gracias, Gaby. Merecidas vacaciones. Así que gracias, Nicolás, por estar presente siempre. La gente de Trelew, le mandamos un gran saludo y abrazo para todos, ¿eh? ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Con qué vamos a ir? Vamos a poner algo, claro, para ir, vamos mechando, como dice alguien. Vamos a ir con Red Hot Chili Peppers. Bueno, y volvemos a ver con qué otra película. ¿Podemos anticipar algo? A ver, que vamos a anticipar algo. Pero si anticipo esto, que es de década del 90, es una película, dos actores morochos, si quieren decirlo, vio que hay que ser precavido, como actores morochos, bastante morochos, digamos, negros. Actuaba muchos tiros, persecución, y aparecen dos autos increíbles.

16:53 minutos de esta mañana, y ahí el tema lo dice en un momento, qué película es. Así que ya en breve seguro alguno va a contestar. A ver si recuerdan qué autos hay acá en esa película. Habíamos anticipado que se trata de una pareja de morochos que son policías y andan detrás de los malos en estos... ya lo sacaron, mirá, sí, ya lo sacaron. Claro, muy bien. Y a ver si recuerdan los autos, o alguno por lo menos, porque hay muchos vehículos en esta película, hay varios. Déjelo correr un poquitito para quienes nos escuchan por la aplicación, que les llega con un minutito más o menos de demora, What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. Le mandamos un gran saludo a Juan, y que apareció, como lo extrañamos a Juan, y lo teníamos de paseo, no sé dónde andaba. Apareció Juan y nos manda su fotito, como escuchando por la aplicación, con su mate, un matecito rojo. Y dice: hola amigazo, muy buen día, arrancando la mañana con Music Cars, Juan, y con el 256, buen día. Último programa del 2021, lo caso, me dice gracias, Juaní, gracias. Suba. Le mandamos un gran saludo a Juan Mateo, no recuerdo mal, ¿está bien, Juan? Sí. Juan, que lo anotamos, miró y no me mandó, pero lo anotamos, 956, ya lo anotamos. 956, estoy anotando yo, la producción está dormida, me parece que anduvieron de despedida, así que lo anoto yo. Dice: hola, saludos, acá entrando en la última semana de la internación. Qué grande, gracias por la compañía. Quería, si podía hacer un tema de Sky, me dice gracias. Y la película es Bad Boys. Claro, así es, chicos malos. Uno era un Chevrolet naranja, así es, un Chevrolet Chevy, un Serie 2, Nova, como le llaman algunos, o más, como le llaman en otros lados, ¿sí? Y qué otro, a ver los mensajes, que están entrando varios. También recuerdo, a ver qué dice. Ahí está, Juan, y ahora sí, en esa película aparecen un Porsche 911 Turbo, así es. La Ferrari Maranello gris, hermosa. También recuerdo un Hummer que era, creo, un H2. Exactamente, Juani, muy acertado. Y falta otro, en una persecución final. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa que diga ya es como que doy la respuesta, ¿eh? Tiene unas franjas que van de punta a punta, podemos decir. Unas franjas en la persecución final. Acá tiraron algo de la marca, cómo salen los fanáticos de Ford. Cómo sale esta gente de Ford. Tiraron algo de la marca. Sí, está faltando un autito más. Así que, a ver quién tiene. Uy, cómo están como locos acá. Desde la primera película, nos dice Nico desde Trelew, el Porsche 911 Turbo, y ahí está. Y el Shelby cobra muy bien. En la segunda entrega, así es, la Ferrari 575 Maranello del año 2002, como también nos comentaba Juani. De Trelew nos vamos más al sur todavía, nos vamos para Tierra del Fuego, me dice Gaby, un Porsche. Es exactamente, muy bien, saludo para Chelo. Y a ver qué más dice. ¿Qué dice? Un Pontiac también, me dice, a ver qué es lo que me dice acá. el más lindo azul con franjas blancas, tenés razón, aparecía un Pontiac también, como dice Juan, ¿eh? Película, mirá vos, no sabía que había tanto fanatismo por esta película, ¿eh? Me sorprendieron cómo se engancharon. Así que damos un anticipo. ¿Quiere que pongamos? A ver, baje esta cortina, ya acá ya la descubrieron, esa película ahí. No me acuerdo cuántas. ¿Cómo se dice? ¿Cuántas secuelas? ¿Sí? ¿Cuántas hay? No me acuerdo. Sí que hay dos, no sé si no hay tres, ¿eh? La primera es la que más me gusta, a mí vieron que es mayormente la primera. Vamos a poner un anticipo de lo que vamos a hablar. Es una serie de televisión, década del 80. Póngame, porque ya la sacaron, bastante fácil. Bad Boys, Los Chicos Malos. Súbame la cortina, a ver. Esto lo van a sacar al toque, seguro. Ahí está. Anticipo de lo que vamos a escuchar en el próximo bloque, a ver si ya sacaron de qué serie de televisión década del 80 estamos hablando y qué vehículo. También cine, si quieren decirlo, dicen los protagonistas también, si se acuerdan los protagonistas. Yo por ahí soy un poco desmemoriado para algunos protagonistas, pero bueno. Como le dije, hoy no traigo machete, estamos apelando a lo que me dé la memoria. Último programa, dijimos al comienzo, hoy que fluya, están todos invitados, hoy lo manejan ustedes. Nosotros estamos coordinando la música, hoy ustedes nos dicen de qué se trata la serie o película de... serie o película de los temas musicales que vamos pasando. Se me lengua la traba, dijo uno. Los temas musicales que vamos pasando, y ustedes en su memoria, apelamos a su memoria también, a ver si recuerdan los vehículos o cómo se llama la serie o la película, como a ustedes más les guste. Recuerden mandar su nombre ya. La bajaste la cortina. Bueno, subíla un poquito ahí, a ver si la sacan para cuando entremos en el próximo bloque. Vamos a manejarnos así la vamos tirando y después volvemos. Recuerden mandar su nombre y DNI, como lo hizo Julio con el 969, Miriam 866, 434 Aldana. Juan Mateo, que está internado, 956, bueno, lo repetimos, ya lo habíamos dicho, me dice, bueno, lo repetimos. Me parece que le erraste, le mandamos un saludo a Gustavito, parecida a la que dijiste, ahí, ahora abrimos el mensaje. A ver qué nos dice. Pará. Lo eliminó. No me hagas eso. Vamos a leer el mensaje. Me eliminó el mensaje, Gustavo. Hola, Gaby. Hola, Music Cars. Acá en Lomas. Un hermoso día. Te quería desear que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo a vos, a tu familia y a todos los oyentes. Que este 2022 sea mucho mejor que estos dos últimos años y se termine este virus de una vez por todas. Abrazo grande. Y esperemos escucharte el año próximo. Y me dice, se había quedado con el primero que habíamos pasado, Kit, el auto fantástico. No sé lo que me eliminaste, Gustavo, pero no es Lobo del Aire. No es Lobo del Aire. Estamos de lo que es hablando de series o películas que tenían autos como protagonistas. Así que no es Lobo del Aire, Gus, ¿eh? Gran abrazo, Gus. Para vos también mis grandes deseos. Espero pronto andar por el barrio, como decíamos nosotros, ¿eh? Visitándolos. Muchas gracias. Saludos para todos allá. Y muy feliz Navidad y Año Nuevo para vos y para toda la banda. Lo subimos un poquitito más, ¿eh? A ver si... Sí. Sube. Bueno, ahora sí, bájemelo y vamos a rockear un poquitito. Vamos a rockear con, ¿qué ponemos? Nirvana. Vamos con Nirvana. Y vayan pensando a ver si sacan de qué serie de televisión de los 80 aparecía un auto, una marca italiana, ¿eh? Ya le di una pista bastante grande, ¿eh? Vamos con Nirvana. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Mi querido, bueno, no sé si me viste el mensaje, ni bien escuché la cortina, es Miami Vice, lo que aparecía italiano es la Ferrari blanca hermosa que manejaba Don Johnson. Escúchame, quería felicitarlos por todo este año, por los lindos programas que nos regalaron, muy buen laburo todo, y bueno, y más que nada me quería en este tiempo solidarizar, ¿no?, más que nada con la gente de Chevrolet, pobre, que la debe estar pasando muy mal. Y bueno, y felicitar a la gente de Ford, que hemos ganado en tres categorías. Turismo carretera, TC pista, en cuatro categorías, perdón. Turismo carretera, TC pista, TC pickup, y también ganamos en clase 2 turismo nacional. Así que bueno, un fuerte abrazo para toda la gente de Ford, que ya más no podríamos ganar este año. Así que bueno, quería felicitarlos y a todos ustedes decirle feliz año nuevo y feliz Navidad. Y espero que el año que viene prontito te tengamos al aire nuevamente, amigo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para todos los oyentes. Sí, sí, Juan, y no puede con su genio, es fanático, fanático. ¿Cuánto hace que estamos? Casi un año y medio, estamos al aire, programa 62. Casi un año y medio, esta segunda temporada que va a finalizar hoy. Estaba contenido, enfermo de Ford, Juani. Así que no aguantaba, lo tuvo que mandar. Acá te responde uno, dice, si les acaba la joda el año que viene con Toyota y con Rossi. Bueno, no vamos a armar quilombo, por favor, a mí no me gusta. Gracias, Juani, para vos. Esperamos estar prontamente. Acá Jorge también justo me comentaba, Gaby, el año que viene vas a estar. Vamos a estar. Todavía no tenemos confirmado. Vamos a ir un poquito porque ya estamos a mitad casi de programa. Todavía no tenemos confirmado. Fecha de regreso, si lo vamos a hacer en enero. La idea es descansar un poco, usar la cabeza, crear. Hay nuevas ideas. No hemos arreglado todavía con la dirección de la radio, así que por eso no tenemos fecha. Sí les anticipo, vamos a seguir haciendo radio, hablando de esto que es autos, que es lo que nos apasiona a la mayoría, que por lo menos a mí y a los que están del otro lado. Tratamos de llevar esto desde que comenzamos ese 15 de agosto del año pasado, en plena pandemia. Gracias, si puedo decir algo a esto que tuvimos este virus, bueno, que pudimos hacer, se creó la idea de hacer este programa. Y gracias también a la radio, que nos brindó el espacio, confió en nosotros, en la producción. No queremos agradecerle acá, si bien se lo hemos dicho, lo hacemos público, porque confiar, darle el micrófono a alguien que no tengo experiencia en esto, no tengo experiencia en hacer radio, tener esa confianza que nos brindaron desde el primer día, así que agradecidos estamos todo el equipo, a la dirección de la radio. Y bueno, después vamos a recordar a Charlie, a Carlito Ferreras, impulsor también del programa, al monito, al mono Juan Pablo Iosia, que vino hace poquito vino, estaba en Estados Unidos, quienes me impulsaron también, me dieron para una patada para adelante, para decirlo de alguna forma, para hacer este programa. Vamos a estar, lo que les puedo decir es que sigan las redes sociales, vamos a seguir haciendo radio, todavía no tenemos confirmado acá. No hablamos con la dirección, pero vamos a hacer radio. Quizás en algún otro formato, ya ahí les anticipé algo. Sigan las redes sociales que vamos a estar comentando por ahí. Sigan si quieren, me pueden seguir a mí, Franca Caraballo, en Instagram. Sigan la red del local, Max Lubri Service y Music Car City. Por ahí vamos a estar comentando cuando nuevamente nos van a estar escuchando del otro lado. Y vamos a seguir con mensajes. Ya lo sacaron todos, ya dijeron, como dijo Juani. A ver, vamos con Emilio el Canalla. Me había quedado colgadito acá tu mensaje en mí. Solo quiero decir que son los compañeros de los sábados y como último del año aprovecho para desearles los mejores augurios y felicidades por nuevas metas y más sábados de música y autos. Hay algo mejor. Saludos y abrazos, nos dice Emilio el Canalla, y de eso se trata. Nuevas metas, música y autos, que va a seguir el año que viene. Gaby, querido, me dice el Gaucho Gómez, me envía su fotito, mate con su yerba tarahui, la pava, esa es la mejor pava. Es de aluminio, Gaucho, para mí es la mejor pava. Las pavitas esas, las clásicas, que se abollan, ¿vieron? Esa no le raja la temperatura, es la mejor para el mate. Me envía la foto. Gaby, querido, muy buen día escuchándote y mateando. No se asuste, abajo la espuma está el mate. Me dice, qué grande el Gaucho. Nos vamos al hospital. ¿A dónde estaba internado este muchacho? Juan, no me acuerdo en qué hospital estaba internado. Y nos dice División Miami, por supuesto, como también nos había dicho Juan. Corrupción Miami, me dice Nico desde Trelew, División Corrupción Miami, que me dice, así es, la Ferrari Daytona Spider 365, me dice Nico desde Trelew, que nos dice acá, en el Castro Rendón está Juan, que ya le queda la última semanita, así que buenos augurios para el 2022, Juancito. Ahí se armó. Chelo, fanático de Chevrolet, amante de los autos. División Miami, Philip Michael Thomas y Don Johnson. Una Ferrari blanca. Don Johnson canta bastante bien también. No tenemos un tema de Don Johnson, ¿no? No, ahí tenemos tanto hoy. Queremos pasar tanto, no sé, tenemos que hacer un programa de 6 horas, capaz que nos pasamos un poquito, llámeme a la dirección, último programa, un poquito por ahí nos podemos pasar. Canta bastante bien ese muchacho. ¿Qué pasa con el Chivo? Dice, ¿qué pasa con el Chivo? Juan y dice, se me arma el quilombo acá. Bueno, ahí me habían borrado un mensaje, así que, bueno, sí, vamos a estar, sigan las redes sociales. Vamos a hacer radio, autos, obviamente vamos a hablar de autos, así que sigan nuestras redes sociales. Súbame un poquitito la cortina. ¿Cómo se llamaba? Johnny Crockett, este muchacho, así era en la serie. Sí, así era. Sí. Bueno, aparecían dos Ferraris en la serie esta, vamos a aclarar. Aparecía primero una Testarossa blanca y después estaba la Daytona Spider que nos decía Nico de Trelew, del año 72, que era color negro también. Así que Miren en qué andaba. Andaba pata este muchacho, este cantante, podemos decir. Nos llega también mucha gente del sur, la Patagonia, terrible la Patagonia. Romix de Puerto Madryn me dice: buen día, Gaby, buen fin de ciclo 2021 de Music Cars. Salud, felicidades, esperamos coordenadas para el 2022. Gracias, Romix, muchas felicidades para vos también. Así que nos debemos un brindis virtual con todos. Tendríamos que, a ver, la producción si organiza algo, tendríamos que organizar al menos un brindis virtual con toda la gente que nos escuchó sábado a sábado, desde el primer día, desde los nuevos, sumar a los auspiciantes, a todos. Se deje un poquitito más la cortina, vemos más mensajes. Ah, vaya preparando, vamos a anticipar. Claro, es una película, muy bien. ¿Esto qué es? Finales de 70, apa. Bueno, a ver, vamos a anticipar un poquitito. Es una película, muy famoso, un actor muy, muy famoso. ¿Qué podemos decir? Cantante, actor, bailarín. A ver, suba. Ahí está, ya bastante anticipamos. Próximo bloque. Así le damos pie también a la gente que nos escucha por la aplicación, que les llega un minutito más o menos después. Les llega. Entonces le damos tiempo. Ahora vamos a ir con un tema. ¿Qué tenemos? Starship, me dice. Bueno, ya están escribiendo, ya lo sacaron varios, me parece. Sí, ya lo sacaron. Va por ahí, Juan, va por ahí. A ver si recuerdan también alguno de los autos o el principal en el que andaba este muchacho. ¿Sigue la cortina de fondo? Sí, bueno. Así que son las 11:20 de esta mañana, de este sábado 18 de diciembre, episodio 62, final de temporada de Music Cars, último programa. Y ahora vamos a ir con Starship. Entonces, bueno, vamos por favor y sáquelo ya la cortina. Vamos con el tema. We'll be right back. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. De la mañana de este sábado 18 de diciembre de este último capítulo de Music Cars, casi mitad de programa, casi ya lo sacaron varios. Este tema, ¿cómo sería? Algo así como Noches de Verano. Que lo cantan son los protagonistas de la película que andaban arriba de este vehículo. Están las dos marcas que recién se estaban cascoteando. Ya sacaron varios. Sacaron también a quien es el actor principal. Y las protagonistas, sí, ya lo sacaron. Lo sacaron Juan desde el hospital. Y desde Tierra del Fuego, Chelo también lo sacó. ¿Tenemos otro temita también? A ver cómo es el otro tema. A ver, bájelo. Y así lo puedo enganchar bien. A ver cómo el otro. A ver. Ah, claro, este es más movido. Mandamos un gran saludo, mandamos un abrazo, esperemos que llegue hasta allá, a Andrés Rincón del Ford, nuestro amigo, nos ha seguido, nos ha aguantado durante todo este año, lo hemos sacado al aire, ha comentado sus videos, hemos creado una amistad virtual. Con mucha gente tenemos amistad más en estos tiempos, ¿no? Amistad virtual. Así que me dice acá, firmes saludos desde Córdoba capital. Excelente programa y excelente año, Gaby. Gracias, Andrés. Gracias por estar, por participar, por cada vez que te llamamos, ¿no? Nos prestabas unos minutos de tu tiempo, ¿eh? Nuestro amigo, el youtuber. No pueden seguir Rincón del For, para quienes no lo siguen. Ha creado unas nuevas páginas, a ver si me las recordás, Andrés. Así se las comentamos al aire. Ayer vi una, te empecé a seguir, pero no le quiero errar. Algo de, tienen referido a las camionetas. Así recordámela, así te siguen también los oyentes. Nos vamos a Tierra del Fuego. Primero Juan, que decía fiebre sábado por la noche, Contravolta, es por ahí, anda cerquita, Juan. Grace, sí, creo que Grace, algo así, Vaselina se llamaba en otros lugares también, con John Travolta y Olivia Newton-John, una gran voz también, me dice, así es. Un Ford que no sé qué modelo es, y había un Mercury también, gran banda sonora, me dice Chelo desde Tierra del Fuego, ¿sí? A ver, más mensajitos por acá. El Gaucho Gómez, Gaby, la vi tres veces a esa película, me dice el Gaucho. La última no la entendí. La última, mirá vos. Esta película, a ver, búsqueme, creo que era del 75, 76. A ver, 78. ¿78? Es 78 la película. Aparece un Ford Deluxe. Y también aparece un... Obviamente está ambientada en los años 50, ¿no? Pero la película es del 78. Y un Chevrolet especial. Un Bel Air Plymouth y un Dodge Cadillac. Un Oldsmobile también aparece. Así que varios vehículos. El principal en el que anda este muchacho, John, es un Ford Deluxe. Y la película es del año 78, ya que preguntaban. Travolta y Olivia Newton-Jones. Tenemos, pero antes de pasar a que vamos a dejar al tema ese, que ¿cómo se llama? Es, tú eres la que yo quiero, o eres el que quiero, algo así. Muy bien. Lo cantan ellos dos también. Vamos a dar un anticipo de que así pueden sacar, claro, así pueden sacar que es una serie. Bueno, bájeme y póngalo, a ver. Es un anticipo de lo que vamos a hablar el próximo bloque. Es una serie, esto es del 70, si no recuerdo mal. A ver, súbalo. Ya está, muy fácil. Muy fácil. Bueno, ya está. Esto es un anticipo de es una serie de televisión de los 70, si no le erramos. Y aparece un auto, no vamos a decir el color porque sería muy fácil. Romix de Puerto Madre me dice, voto por ese brindis, pero avisen, antes hacían frío algún algún combustible, nos dice. Así que vamos a ver con qué vamos a rockear ahora, como diría nuestro amigo Fletterman. ¿Con qué? Rolling Stone, bueno. Tenemos todas bandas súper conocidas hoy, por lo que estoy viendo. No vamos a anticipar ninguna porque estamos casi a mitad de programa y queda mucho, mucho por pasar. Son las 11:30, ya lo sacaron. Tierra del Fuego viene impresionante. Chelo, duplicamos apuesta. ¿Qué auto? Yo sé que te va a gustar, seguro te gusta ese auto en el que andaban estos muchachos. Así que ya no me eliminen los mensajes, si estaba bien. Vamos con los Rolling Stones. 11:32, mitad de programa, episodio 62, último programa. Quédate hasta las 13 horas, estamos en Radio City 104.1 en vivo estamos. Mandá tu nombre, tu DNI para el sorteo, 20 kilos de leña de Leñiberi, alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, y tenemos dos gorras, claro, son cuatro los premios, dos gorras de Music Car City. Así que mandá tu nombre, DNI, participá al 299-428-4328. Vamos con los Rolling. Red door and I want it painted black. No colors anymore. Radio City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. Tierra del Fuego ya lo sacaron, ¿eh? Y estos muchachos entraban por la ventana, ¿no? Era algo raro, ¿se acuerdan? Entraban por la ventana, sí, ya lo sacaron varios, ¿eh? Ya lo sacaron varios. Hello, folks. My name is Hall. The G.D. Hall, that is. The Jefferson Davis Hall, that is. And let's just say I run Harrison County. You know how to get to Harrison County, don't you? Just hit south from anywhere in the good old U.S. of A. And you run right smack into my neck of the woods. And if you're looking to do business, or any kind of business. Los Duques de Hazzard, así es. Y el auto que todos queríamos tener era en color naranja, el 01 al costado. A ver, tenemos mensajito acá. Sí, como dice Chelo, los Duques en Dodge Charger. Muy bien, así es. Mientras estoy leyendo me entra el mensaje de Emilio, el canallara. Voy con tu mensaje, Emilio. El Jeep de la prima Daisy, claro, piel de gallina, la música, una máquina del tiempo. El General Lee, todos queríamos pintar hasta un R12 de color naranja, me dice Chelo. Claro, ¿se acuerdan? Esto es finales del 70, principio del 80 esta serie. El viejo vos me dice, creo que era un kayak grande como una lancha. Sí, no, no sé si no tenía algo, no me acuerdo ahora, en el capó, no me acuerdo que tenía el auto del viejo. ¿Tenemos otro temita más que es de la serie? A ver, póngalo, páselo. A ver, súbalo. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curve, yeah. Flattening the hill. Someday the mountain might get up, but the law never will. Y ahí se empezaron a acordar, ¿eh? Daisy nos dice, Emilio el canalla, la prima estaba más buena que comer pollo con la mano, me dice Emilio el canalla. ¿Quién más se acuerda por acá? Jorge me dice, en Rosco, el comisario. Mirá vos, se empezaron a acordar de algunos que eran partícipe en la película. Ahí está. Pues sabés que, Chelo, yo me parecía que era eso. Sí, traía un juego de cuernos en el capón, me dice Chelo, blanco inmaculado. Así es, un juego de cuernos de toro, si no recuerdo mal. Así en el capot traía el auto del viejo vos. Obviamente, yo esto lo vi en repeticiones, porque estamos hablando año... A ver, googleame. ¿Qué año es esto? Año 79, ¿no? Yo apenas estaba empezando a caminar en ese año. Año 79, lo vi en repeticiones. Es un Dodge Charger 1969, el General Lee, me dice Walter también, así es, muy acertado cada uno de ustedes. Póngame que suene un poquitito ahí, que se le caen las lágrimas a algunos, ¿eh? My face on TV. Chelo nos dice desde Tierra del Fuego, el viejo... a ver, para que perdí el mensaje. El grande como una lancha. El viejo era, alcanzame, dame y tráeme. Los patrulleros Chevrolet de Rosco, me dice del comisario, se acuerda también. Qué buena memoria tienen algunos, por favor. Tenemos más mensajes. Sí, el de Walter lo habíamos... Alejandro que nos dice, Gaby, te queremos escuchar el 2022, por favor, avisá qué va a pasar. Bueno, ya anticipamos, no tenemos fecha, fecha de regreso, no sabemos si va a ser en enero. Ni que estén atentos a las redes sociales, me pueden seguir a mí como Franga Caraballo en Instagram. Y después lo que es la del local y la del programa, Max Lubri Service y Music Art City. Vamos a estar informando por ahí. Seguramente va a haber algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo. Nos vamos a expandir un poquitito. Algún formato también nuevo. Pero vamos a estar el 2022 hablando de autos. Así que a estar tranquilos los que nos siguen, los que les gusta el programa. Eso y un poquitito más. La cantidad de Dodge que rompían, la mayoría cáscaras, dice Chelo de Tierra del Fuego. No recuerdo el nombre del perro, Batata, no me acuerdo. Lo de los Dodge, sí, porque cuando hablamos del auto, cuando hicimos el especial en el programa, no me acuerdo ahora la cantidad, pero era terrible. Los fanáticos de la marca estaban muy calientes, por decirlo de alguna forma, con la cantidad de vehículos que rompían de este hermoso auto. Hace poco vi una publicación ahí en Buenos Aires, en una tienda, una venta indumentaria de ropa, lo tienen en exhibición, en un lugar donde van pasando vehículos de este estilo, podemos decir, retros o en excelente estado. Tienen uno en exhibición que lo tienen ahí. Se había hablado que por ahí era el que había estado parado en la aduana, qué sé yo, pero bueno, no, supuestamente no. Bueno, lo tienen en exhibición, hicieron una publicidad, no me acuerdo cómo se llama la tienda, pero si no lo diría, no hay problema. Pero lo tienen en exhibición, o sea, vos ibas a comprar las de remeras que deben de vender, me dice Alejandro casi. Sí, tenés que vender bastante, no sé cómo es el tema, no. Medio turbio, no. No tengo idea. Yo comento que lo vi en las redes sociales, ¿no? Lo tienen en la exhibición. Dice, ¿cuántas remeras tenés que vender, Gaby, para traer el auto? No tengo idea. ¿Será el señor que es dueño del local, tiene mucha plata, capaz que lo compró o lo alquiló para exhibición? Va a caer la firma, dice. Vamos a anticipar un poquitito. Se me está poniendo romanticón. Se me pone romanticón el musicalizador. A ver si sacan de qué vehículo hay. Había una moto también, pero si recuerdan qué vehículo hay en esta. Esto es una serie, no, es la película. La película. A ver, suba el volumen, por favor, suba. Ahí está. Un anticipo de qué auto, si quieren recuerden la película también, lo pueden hacer. Esto debe ser década del 80 también, qué viejos que estamos, me dicen acá. Y ahora vamos a seguir con qué habían solicitado. Aerosmith Crazy. Espere que tengo mensaje, espere, guárdelo. Aguanta. Dice, Gaby, ¿cuántas buenas series salieron en esas dos décadas? Una industria del entretenimiento. Muchos crecimos con eso. Así le fue a Garbarino trayendo el DeLorean y a Christopher Lloyd, me dice. Aunque fueron otras razones, pero justo trajeron semejante figura. Creo que desapareció el mapa, Garbarino, ¿no? Sigo soñando con la pickup Chevrolet de profesión del peligro, me dice Chelo desde Tierra del Fuego. ¿Estamos al día con los mensajes? ¿Sí? Bueno, ahora suba un poquitito más y pasamos a Aerosmith, pero suba así el anticipo de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Muy bien, ahí está, ya lo tienen que haber sacado. Ahora sí, vamos a ir siendo las 11:47 minutos. Recordá mandar tu nombre y DNI para el sorteo. Tenemos 20 kilos de leña de Leñibri. Alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y dos gorras de Music Cars. Así que vamos a ir ahora con Aerosmith. ¿A dónde lo mandas? Claro, me olvidé. Al 299-428-4328, manda tu nombre y DNI. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to... many times it kind of gets like feeling bad. It looks good. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. minutos y ya hay varios, ya dieron con la película y con qué vehículo, este tema que dice algo así, quítame el aliento, se puso romántico en el musicalizador, se ve que anoche salió, ahí ya lo tenemos un poquitito más despierto, me dice señor, sí, yo también, bueno, me acosté tipo 4:30 de la mañana, estuvimos ahí en un evento, lo pasamos muy lindo. Quítame la respiración, Berlín, tiene razón, ¿eh? ¿Cómo? Quítame la respiración, ese es el nombre del tema que canta la banda Berlín, nos dice Chelo de Tierra del Fuego. Y Nico, desde Trelew, me dice la película es Top Gun y el auto un Porsche 356 Spiders, me dice. Así es. A ver qué me dice Chelo, me dice Top Gun, descapotable negro, dice Carlos. Pero hago trampa si lo googleo. No recordamos la marca. Pero un chiche. Quítame la respiración, me vuelve a decir el tema, se llama Gaby. Vamos a ver, vamos a terminar la temporada 2 y no voy a conocer voces de muchos de nuestros oyentes. A ver si por favor en este último programa se animan, vamos a decirle a Chelo de Tierra del Fuego. A Nico lo conocemos, pues salió acá, fue parte, nos arrobó ahí en las redes sociales, fue parte, salió en un programa cuando hablamos del F100, le mandamos un gran saludo, se me va a poner sentimental por el abuelo Nico, pero bueno, a ver si amerita un audio. A Emilio el Canalla no le conocemos la voz, ¿a quién más? Juan está internado, pero quizás nos puede mandar un audio. A Romix de Puerto Madryn. A ver si nos mandan un audio en este último episodio, último programa que tenemos acá de Music Car City. Nos queda una hora. Nos autorizaron a pasarnos unos minutos. ¿No atienden el teléfono? ¿Está durmiendo todavía la dirección? Y cuando tienen plata, ¿vio? se ponen, es así. Vamos a ir con otro tema de esta película de Top Gun, a ver. Marieta, bien. Right before my eyes, and the best. Hola Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Llegando bien tarde el programa hoy. No es porque no esté levantado, estoy levantado hace rato, pero estaba haciendo unas cosas acá en casa, de hecho que todavía ni he salido a hacer ejercicio. Así que te mando un saludo grande a vos, a toda la familia de Music and Cars, último programa, se te va a extrañar. Y bueno, vamos a esperar que vuelvas en 2022, a menos que nos sorprendas antes de que acabe este 2021 con un especial. No es presión, pero te lo estoy insinuando, ¿no? Así que bueno, hay un poco de viento para variar, o sea que no sé cómo me va a ir, pero vamos a empezar a mover un poco las piernas. Estuve lloviznando un poco también, por eso estuve esperando. Y bueno, nada, vamos a comenzar la sesión de trote. Che, recién estaba escuchando que estaban hablando de los de Dukes of Hazzard, me parece, ¿no? Bueno, yo sí, dado mi edad, sí la vi, sí la mirábamos esa serie, sí la mirábamos, aunque cuando vine a vivir acá a Estados Unidos empecé a entender un poco mejor algunas cosas de lo que la serie explicaba. Hoy, dado que han cambiado los tiempos, es una serie que puede ofender a mucha gente por alguna de las cosas que se trataban ahí. Pero bueno, qué sé yo. Era bastante graciosa. Abrazo. Marcelo de Miami, ¿eh? Así que sí, yo creo que hoy no sé si la podrían producir a la serie esa, ¿no? Con todo lo que tenía. Pero bueno, son épocas que van mutando, a veces digo yo, se va alternando las situaciones. Así que quiero audios ahí los que no les conocemos las voz, a Emilio el Canalla, a Chelo de Tierra del Fuego, a Carlos, su pareja también, un pequeño saludito, a Romix de Puerto Madryn, a ver, anímanse, último programa, los mandé acá al frente, no le mandamos mensaje directamente al aire, le dijimos a Juan si no llega a poder mandar un audio ahí que está, ya le queda la última semana, está en el Castro Rendón, estuvimos casi desde en el momento que lo operaron, que nos comentó, le damos la fuerza acá desde Radio City, toda la gente de la radio, del programa, de producción. Así que muy contentos que estés pronto, que te queda muy poquito para el alta, Juan. Así que, y a Nico de Trelew, a ver si también cumple con un audio. ¿Sí? Esto que es Miami Sound Machine también es parte de la película, ¿eh? Hay otro tema, a ver, póngame ese Chep Trick, a ver si es el que digo, no me acuerdo, a ver, súbame la cortina. Fiaca nomache, que si lo estamos más a mano con el tema de la escritura, pero nada, sí, estamos escuchando todos los sábados. Ahora justamente estamos en casa, salimos a la tarde al reparto, pero si no los escuchamos en la calle. La verdad, muy lindo el programa, che, muy buena la música, mucha nostalgia. Y a mí que me encantan los fierros, así que imagínate. Bueno, un saludo grande para vos, para toda la audiencia, para toda la gente de la radio, para Charlie, para el musicalizador, para todo Neuquén. Bueno, lo mejor de lo mejor para el próximo año y para todos, ¿no? Para todos. Un abrazo grande. Muy felices fiestas para todos. Bueno, obvio, de parte mía, de Carlos, acá mi compañero de vida, mi compañero de viaje en esta tierra. Primero que se animaba, Chelo de Tierra del Fuego, gracias Chelo, muy feliz 2022 para vos también. Hoy parece que tocó descansaron un poquito en la mañana, así que están, nos están escuchando como cada sábado. Gracias, gracias por lo que decís, de eso se trata, tratamos de llevar esto a cada uno de ustedes que nos escucha, desde los comienzos, los que se unieron en lo que fue este año, últimamente. Quiero agradecer, antes de olvidarme, porque ya nos entramos a la última hora del programa, a los auspiciantes, a descubres.com, a Leñiveri, a gente de Leñiveri, a Nico y a Luis, su papá, Álvarez Neumáticos, a Heladería Monrevé, a Gustavo le mandamos un gran saludo, a Fernando Pal con sus autos antiguos, a Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia, a Leblanc Colchones también, que lo hemos tenido en el transcurso del año, y me debo estar olvidando alguna, pero que quizás en este momento no tenemos pauta, pero sí pasó en el transcurso del año. Y bueno, obviamente, ¿no? A mi local, a Max Lubri Service, me dicen acá, el que más pone, me dice. Así que gracias a cada uno de ellos que hacen posible que podamos estar al aire desde el comienzo. La segunda temporada, ya no queda nada. Este último capítulo, episodio 62, manda tu nombre, tu DNI, estamos en vivo. ¿A dónde lo haces? Al 299-428-4328. Vamos a dar un anticipo. ¿De cuál? A ver, bájeme, ¿qué pasó? Se acopló ahí. Sí, aparecía mucho. Sí, póngalo. Bueno, lo que pasa es que estamos viendo porque nos van a quedar algunos afuera, ¿sí? Por el tiempo. A ver si lo sacan a este. Ya está. Sí. Igual más, tenemos otra más. Esto es una seguidilla de películas interminables, hay un montón de actores y hay un montón de vehículos, pero bueno, por lo menos ya lo han sacado, es muy muy fácil, sí, esta. Otra vez, la negra, Tina. Ahí está, cortame la música, decía Johnny Allen. Bueno, vamos a ir para cerrar este bloquecito de Top Gun con Tom Cruise, me dicen acá. Está igual que cuando hizo la película, me dice Alejandro. Este no envejece más, dice, este, esas personas que no envejecen, está igual. Pues sí, así es. Bueno, vamos a ir con Kenny Loggins, con Zona de Fuego. Y habíamos anticipado ahí de qué vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos entonces. We'll be right back. la unión de los significados contrarios. Musicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Sí, ya lo han sacado, sí. James Bond, el súper o el agente 007, por supuesto. El más recordado es el Aston Martin, el DB5. Año, década del 60 es esto, nos fuimos un poquitito más para atrás. Año, a ver, que teníamos por ahí, lo habíamos buscado. Año 64. Año 64. Y recuerdo cuando hablamos de este auto en el programa, ¿se acuerdan que tenía, bueno, tiene esa especie de guardada, lo que es, no sé, ametralladoras, tenía gadget, le llaman, ¿sí? Sí. Cortina de humo, la cortina de humo, también me acordé de eso. Eso. Había muchos más autos. Este es como quien dice el que predominó siempre, más participaciones tuvo. En una de las últimas hay otro Aston Martin. Ahí había pasado también un Aston Martin V8, me acuerdo. Y después que vamos a ver el machete. Ah, hay una de... En una de las películas aparece un BMW, un 750i, un terrible bote. Eso también aparece. Esta década del 90 fue esa película. A ver qué nos dice Chelo. A ver, abrime ahí el mensaje. James Bond, Sean Connery, me dice, sin duda uno de los mejores. ¿Cuántos autos pasaron por ahí? Ay, me dice, sí, un montón. Un montón de vehículos. Mayormente Aston Martin, me dice, y Golden Age de Tina. Creo una de las mejores. Me dice Chelo de Tierra del Fuego. Este, justamente, ahí lo pusimos de cortina. También pasó, siguiendo con una marca alemán, pasó una Z4 y Z8 descapotables, ¿sí? Década del 90 fue eso también. Y había un auto, a ver si lo buscamos, había un auto que se sumergía, se transformaba en submarino, estamos buscándolo, acá lo tengo, un Lotus Spirit S1, el auto no convencional de James Bond que se transformaba en un submarino. Y detalle, lo compró este muchacho Elon Musk en el año 2013, así que lo tiene él en $800,000. Mira vos, un auto también que pasó, de este no me acordaba, la verdad, un Citroën 2CV. Un Citroën 2CV pasó por la película. Y bueno, la última aparece un Aston Martin, que ya es una nave espacial, podemos decir, en lugar de un auto clásico común como década del 60. Subimos un poquito la cortina mientras vamos a preparando, anticipando qué vamos a hablar en el próximo. Uy, nos queda mucho, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a tratar de meter por lo menos eso, Listo, bájame, vamos a dar paso, un anticipo de que vamos a hablar próximo bloque. Me encanta esta película. Peliculón, subí. ¿No sube? ¿Qué pasa? Ahí estamos. auto retro malo, malo, malo, muy malo este auto, muy malo, muy malo. Ya está, dimos un anticipo, ya lo tienen que sacar, ya lo tienen que sacar. Seguramente la película también. No, para mí es muy fácil. Acá me dicen, vos decís es fácil, para mí es fácil. Vamos con Van Halen, siendo las 2 y 16, por favor, seguí probando a ver si nos autorizan unos minutitos más para pasarnos, último programa, segunda temporada, episodio 62, recordá mandar tu nombre y DNI para el sorteo al 299-428-4328, vamos con los muchachos de Van Halen, ya. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. ahí Alejandro me recuerda, me dice, esta es la película que el auto va, me dice, y termina atropellando a un muchacho en una especie de callejón, me dice, así es, así es. Diana, que se anota, presente, dice Centenario, con el 060, la anotamos entonces. David, con el 016. Gaby, ¿a dónde te vas el año que viene? No, la idea es no irnos, así que, pero no, todavía no tenemos fecha de regreso, no sabemos, no hablamos con la gente de la radio, así que no sabemos si vamos a ingresar en enero, en febrero. Si vamos a estar, me dice acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, les decía que sigan en las redes sociales, en Music Car City, en Max Lubriservice y en la mía. Vamos a estar anunciando. Vamos a estar el 2022. Vamos a estar con algo nuevo. Así que sigan las redes sociales. Así pueden informarse un poquito de qué vamos a estar. Obviamente hablando de autos, obviamente. Se acopló, musicalizador, ¿qué pasó? Se me acopló. Me dice Marcelo de Miami, Chris. Sí, claro, por supuesto, así es, Marce de Miami, acertó. Último del año, no puede faltar Los Redondos, me dice Gustavo, la gente de Monrevé. Ahí sí, a ver si metemos ahí, tenemos un bloquecito también para hablar de una serie nacional, a ver si lo podemos meter ahí con ese bloquecito nacional, la hija del fletero de Los Redondos, me pide Gustavito, la gente de Monrevé, heladerías. Nos vamos también en Lomas de Zamora. Hola Gaby, ¿cuándo vuelven? Me dice, soy Pago. Por las dudas, para el último programa, capaz que gano algo, me dice. La anotamos a Paola con el 925. Todavía no tenemos fecha de regreso, Pago. Por eso decíamos que estén atentos a las redes sociales. Ahí vamos a estar comentando cuándo vamos a andar de nuevo. Por aquí, por allá, por otro lado también. Chelo, de Tierra del Fuego, me dice, de Cars. Habíamos comentado esa película hace poco, pero la verdad es que conozco si la tenía de cortina esta música también, Chelo, no lo sé. Yo la tengo asimilada con Christine, que el auto es el... se hizo la laguna, viste que había que traer machete. El Plymouth Fury, ese era el auto, el color rojo con el techo blanco, los vidrios polarizados, el que se reparaba solo, ese, ¿sí? Que ahí, ahora vamos a escucharlo, vamos a poner de tema, el muchacho este, George Thorogood, un temón, que es malo hasta los huesos, yo lo tengo asimilado con esa película, que la película creo de la década del 80, 83, es, a ver, vamos a buscar. En internet está todo, me dijo un amigo, hasta puedes operar, dice, un corazón. Película del año 83. Aparecía este auto diabólico, malvado, ¿se acuerdan? Bueno, atropellaba al muchacho. ¿Qué más hacía? Cuando estaba en la línea de producción en la fábrica, que le corta el brazo, le agarra el brazo, no es que se lo corta, le agarra el brazo a uno de los operarios. Al que le tiró ceniza dentro del auto, un morochón, se acuerdan que aparece después ahí tendido. Esos son los que me vienen a la memoria ahora. Este auto, el Plymouth Fury de Christine, del año 58 era el auto, su dueño se había enamorado, tenía esta especie de amor hacia su auto. Vamos entonces ahora, primero vamos a adelantar.

And I made it tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Sí, lo sacó Marcelo de Miami, ¿eh? Starkey Hutch. El auto me dice era un Chevrolet, era un Ford. Para. Tenemos ahí estamos, haciendo el Ramos. El Ford Gran Torino del año 76. Que también no me acuerdo el actor este. Hay una película con el nombre de este auto, Gran Torino, no me acuerdo el actor, ahora no me viene a la memoria, pero bueno, el auto era un Ford Gran Torino año 76, Starkey Hutch, que era color rojo con esa franja media como una pipa de Nike, por decirlo, al costado de cada lado, venían los dos policías, el rubio y el morocho, década del 70, esta serie de televisión, ¿eh? Vamos, mientras leemos algunos mensajes, vamos a pasar a otro auto, que lo pasamos ahora, ¿sí? Bueno, nos vamos a meter, vamos a hacer un bloquecito nacional, esto, a ver si recuerdan de qué serie de televisión argentina es este vehículo. Les tenemos que meter un poco porque son 2:34 y nos queda mucho todavía, a ver si recuerdan de qué serie de televisión argentina. Y el auto, más que nada, llevaba... La serie llevaba el nombre del auto, por decirlo así. Cuánta verdad. Felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo... Y trabajaban... se me hizo una laguna ahora. Pasa. Esta década del 90 era la serie esta. Araceli González, Suar, Fabián Vena, Diego Torres, que ahí poneme la cortina con Diego Torres, bajemos esta y ponemos Diego Torres también, que era parte de del programa, este tema. Es vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. En lo profundo Sí, sí, la banda del Golden Rocket. Así es, han acertado, ¿eh? Han acertado Marcelo de Miami, Alejandro, Jorge, Walter. Mirá vos cómo pegó Araceli González, Gloria Carrá, otra también ahí que me dicen. El auto era un Oldsmobile Golden Rocket 88 del año 1957. Cuando hicimos el programa este especial nacional, uno de los primeros, programa 6, 7, no me acuerdo, 8, hablamos con Eduardo, que vive en el sur, para el lado, no me acuerdo, de Trevelin, que es el poseedor del auto original que usaron en la banda. Y tiene un montón de anécdotas para contar que no nos da, ¿no? Como, por ejemplo, cuando empezaron a grabar, que no funcionaba y estuvo casi toda la serie sin funcionar, esperando los repuestos que llegaran de Estados Unidos. Que adelantamos ahora del próximo bloque. Nos queda tan poquito tiempo. ¿Autorizaron unos minutitos? Sí, bueno. Muy bien, nos autorizaron unos minutitos, nos vamos a pasar, ¿sí? Así que, bueno, ahí nos relajamos un poquito más, pero igual nos queda mucho. A ver, vamos a adelantar de qué vehículo vamos a hablar en el próximo bloque. Y este, como hablamos de un auto de una serie nacional, vamos a meter la hija del fletero que nos había pedido Gustavo de Buenos Aires, ¿eh? A ver si sacan de qué el auto y si quieren qué película es. Temas de la película, ahora vamos a ir con otro para anticipar, ¿sí? A ver, con este seguro lo van a sacar también, ¿eh? Sí. Tuvimos gente en vivo acá en el programa, vinieron la gente de Combi de Patagonia Norte, así estuvieron acá en vivo, ¿eh? Ahí está. Ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir. ¿Qué me dice acá? El tema no le gusta a Marcelo de Miami. El tema de la banda de Golden Rocket me dijo, no me gusta. Vamos a decirlo de esa forma. Fueron otras palabras, ¿no? No las podemos decir al aire. Así que ahora vamos a ir con un solicitado. En esta especie de bloquecito nacional que hicimos, va a sonar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La hija del fletero se le dedicamos a Gustavo de Monrevé y a nuestro amigo Fletterman, que seguramente si nos va a escuchar después en los podcasts, en Spotify, que sabemos que le apasiona este tema. Así que vamos con La hija del fletero. Yeah.

Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. y 48 minutos, estamos en vivo, ya no queda nada para este último capítulo, este último programa 2021, 18 de diciembre, y tenemos una sorpresa, una visita, alguien que nos ha ayudado, hemos tenido el gusto de una colaboración durante todo el año, vía telefónica, y hoy último programa. Nos ha venido a visitar, nos trajo un hermoso regalo, alguien que es fanático Ceneice, y me trajo un hermoso mate de River con su bombilla. Lo tenemos a nuestro columnista, a Javier Valdebenito. Espere que le habilitamos el micrófono. A ver ahí, hola. Hola Gaby, ahí cómo se escucha, ¿todo bien? Ahora sí, ahora muchas sí. Gracias por ese recibimiento. Estamos acá en el templo donde sucede toda la magia. Así que la primera vez, muchas gracias por invitarme a su casa, ser tan bueno en Freestyle. Bueno, Javi, gracias, una sorpresa total, más hoy que estamos reacotados con el tiempo, ahí hablamos ya con la dirección, nos vamos a pasar unos minutitos, pero bueno, teniéndote acá, te queríamos sacar al aire, agradecerte, y como hablamos el fin de semana pasado, salió Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1, ¿estuviste contento el fin de pasado? Sí, la verdad que sí, porque encima, bueno, muchas gracias primero por dejarme subir, acá era, andaba por el barrio, pasaba, así que también agradecerte a vos el espacio que me diste en estos sábados. La posibilidad de hablar y bueno, contar un poco, no es que sea un experto, pero bueno. ¿Te apasiona? Claro, y sobre todo para colaborar también con el programa, ¿no? O sea, que vos venías hablando, creo que sumaba, entonces era la idea, te copaste, así que gracias también por eso. Así que sí, la verdad que el campeonato estuvo buenísimo y encima cómo se definió en la última vuelta, viste que yo te decía que estaba bueno el campeonato, qué sé yo, y la verdad que fue así y no pudo tener un mejor final. Así que todo aquel que tenga Netflix, seguramente la temporada que viene, el año que viene, en marzo, tiene una serie, Drive to Survive, que sí. Tiene tres temporadas, que habla de la Fórmula 1. Sí. Seguramente la de este año va a estar muy buena, así que ahí para que estén atentos. Seguramente. Así que bueno, queríamos aprovechar, agradecerle en público y en vivo a Javier por el gran trabajo que nos hizo durante todo el año, por la colaboración. Esperemos el año que viene, todavía no sabemos, nos preguntan todo, ahí me están preguntando por mensaje, todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene, si arrancamos en enero, si arrancamos en febrero, si arrancamos, si vamos a hacer un programa referido a autos, así que estén atentos a las redes sociales y ahí vamos a estar avisando dónde vamos a estar, qué vamos a hacer y horarios. Así que nuevamente le agradezco a Javier, muchas gracias. Primero por venir, por la sorpresa, por el regalo, un mate para tomar unos lindos. Me dice Teredé el muchacho, vamos a tomar con el mate de River. Pero bueno. Se le iba a enfriar por eso, pero era un temita interno. Pero no, muchas gracias por todo el espacio, de la verdad. Gracias Javi por estar, por tenerte cada sábado y bueno, y más en este último programa acá en vivo. Acá de colado, muchas gracias y saludos a todos. Bueno, vamos a dejar una cortinita que tiene que ver con lo que veníamos hablando, con la película, ya la sacaron, es Footloose, y vamos a dejar un tema que tiene referido a la película, Así que cuando volvamos vamos a hablar del auto. Así le damos tiempo a hablar también del auto. Dejamos que corra este y después viene el tema de Kenny Loggins, Fall Loose. Súbame, por favor, musicalizador. Ahí la cortina. Ahí. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Loose. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Doce y cincuenta y ocho, ya estamos casi en tiempo cumplido, pero estamos autorizados unos minutitos más para pasarnos. Y mientras suena de cortina, mientras suena Roxette, que es un tema melancólico, me dice acá el musicalizador, tiene que ver con el próximo vehículo que vamos a comentar. Y nos queda uno más para hablar, sí, y cómo no vamos a hablar de ese, ¿no? Nos queda uno más para hablar, para dar por finalizado. Así que si pueden ir dando nombre de qué vehículo y qué película, si quieren agregar, es del tema que tenemos de cortinas. Lo que habíamos escuchado, que fueron acertando varios, Marcelo de Miami, Footloose me dice, la película... Nos vamos con Juani, que me dice, qué temón, por favor, héroe ideal para picar en la época dorada de antes, Footloose, un peliculón. Y el auto, que es parte de la película, ese color medio amarillo, color medio crema, es el escarabajo. Así que, programa número 3. Ahí recordé, programa número 3, hablamos del escarabajo y de esa película, de Footloose. Tema acá interpretado por Kenny Loggins, que otra vez lo volvemos a nombrar en este sábado. Levantamos un poquitito la cortina, así pueden escuchar. Y ya van descifrando, igual lo vamos a decir, nos viene corriendo el tiempo, si bien nos vamos a pasar. Después queremos agradecer a cada uno que nos fue aguantando durante el año. Mandamos un saludo a Chelo de Tierra del Fuego. Dice, buen fin de semana, feliz Navidad, feliz año y hasta enero. Disfruta mucho de las vacaciones. Saludos desde el sur... Del sur, me dice Chelo, de Tierra del Fuego, Subime, pasame al otro tema, así levantamos un poquito con esto, sí, lo sacan al toque. Con este tema lo sacan al toque, ahí sí, levantame. Y si no lo sacaron con este, bueno, ahora escuchen este tema y sí o sí lo tienen que sacar. El auto, peliculón aparte, muy romántica. Muy, pero muy buen mediodía. No podía dejar de escribirte primero y bueno, el mensaje de voz para saludarte, qué decirte, me gustó el comentario de la pavita de aluminio. Cotiza en bolsa, sí. A mí la mejor, ¿no? El matecito de porongo, yerba tarahui, como dijo usted, pavita de aluminio, manguito de madera color rojo, para mí el mejor. Gaby, querido, tuve el placer, el honor de conocerte personalmente, porque siempre lo hacíamos a través de algún mensaje, o radial, o vía WhatsApp. Así que este año te pude saludar y bueno, saludarte personalmente. La verdad que después de lo que pasé, y digo pasé porque eso ya quedó atrás, yo ya no lo cuento. Si bien estuvo en ese momento complicado en mi vida, pero... Ya está, yo voy para adelante, o sea, el día a día, el disfrutar de mi catering, de mi trabajo en el correo y esas cosas. Y a través tuyo, conocer gente linda, como Nico, su papá Luis, que permitime decirte algo, tuve una necesidad un día que fui de decirle: don Luis, déjeme darle un abrazo. Porque lo sentía así, Gabito. A lo mejor un abrazo de hijo, si se quiere, ¿no? Porque, como yo le contaba a Nicola, que yo mi viejo lo perdí a los 7 años, así que cuando uno encuentra una persona así, como el papá, como Luisito, la verdad que le agarra un cariño especial, ¿no? Un cariño de padre, sí, ponele. Pero bueno, me pasó y yo lo sentí así, a lo mejor un abrazo cariñoso. Así que bueno, todo esto hace tu amistad con la mía y a través tuyo conocer este tipo de gente. Desearte un buen fin de año, que te lo mereces por laburador, por muchas cosas, y bueno, que vuelva el programa, por supuesto. Los sábados para mí es un entretenimiento, amén de que estoy cocinando por ahí, pero lo tomo como... La radio no molesta, la radio te deja hacer cosas, la tele no, esa es mi teoría. Así que, Gaby, querido, decirte que lo pases lindo, de puta madre, como dice un amigo, y bueno, que ande muy guapo y lo esperamos el año que viene. Si tiene por ahí Star People de Jorgito Miguel, como digo yo, de George Michael, sería un golazo. Abrazos, lo quiero harto y que siga usted muy guapo. Cumplimos con cada mensaje, tenemos que pasarlo, ¿eh? Así que, Gauchito, el tema te lo vamos a deber. El temita te lo vamos a deber, pero yo sé que lo que está pasando de fondo a vos te gusta, a vos te gusta. Tema de la película, como dice Marcela desde Buenos Aires, me dice: mujer bonita, no le diste al auto, ¿eh? El auto es un Lincoln Town Car, una limusín, donde se pasea Richard Gere. Bueno, el tiempo me apura. Y Julia Roberts, ahí está. Y Julia Roberts, del año 81, ¿puede ser? ¿Sí? Parece que le estamos mandando a cualquiera. Bueno, es de Ford ese vehículo. Así que es una limusín. Y nosotros acá, me acuerdo cuando hicimos el programa referido a eso, hablamos con Fernando Pal, que él tiene una acá en Neuquén, donde anduvimos paseando, nos dimos un lindo paseo. Nos queda, no, ya no nos queda tiempo, eso es lo que nos falta. Pero nos queda hablar de... A ver, tenemos otro mensaje acá, dice... Ahí estamos escuchando desde la panadería, me dice Marcela. Tommy, Leo, Vero y yo... Aclarame el último programa, ¿por qué? Y a Marcelo de Miami lo perdona, dice: no le gusta la banda del rock. No, lo que no le gustaba era el tema, la banda del Golden Rock, sí, el tema, ¿eh? No le gustaba, creo que Diego Torres, a Marcelito de Miami, pero lo perdono, dice. Aclarame el último programa. Último programa, perdón, del año, ¿sí? Todavía no tenemos, no tenemos fecha de arranque. Sí, vamos a hacer radio. Todavía no estamos de acuerdo acá con la emisora, no nos sentamos, por eso no tenemos fecha. Pero sí vamos a estar. Por eso le digo, sigan las redes sociales, vamos a hacer algo nuevo, tenemos idea, referido obviamente a lo que es autos, de eso se trata. Palabras del gaucho ahí que también hizo recordar esto de que la radio permite hacer cosas y estar del otro lado. Eso es lo que buscamos, tratar de alguna manera transmitir a cada uno de ustedes que nos ha seguido y nos escucha, ¿sí? Nos queda el sorteo, no me olvido, nos queda el sorteo, tenemos la... ya están todos anotados. Vamos a ir con un tema que tiene que ver con la última película y auto que vamos a nombrar, para mí la mejor y para muchos otros también. La van a sacar al toque, esto es... pero al toque. Vamos a poner ese tema y vamos a venir para el sorteo y ya después para el cierre, porque estamos repasados. 1307, ¿eh? 1307, a ver si se escucha, a ver. Uy, como acopla, ¿qué pasó? Sí, ahí suena de cortina, ahora lo vamos a dejar como tema. Nos quedan los últimos minutos Si quieren mandar un mensaje para anotarse este último tema y venimos con el sorteo al 299-428-4328, nombre y DNI. Y también los últimos saludos y mensajes, que ya no nos queda nada. Vamos con Hugh Lewis and the News. City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Y sí, ya lo sacaron, obviamente, Chelo de Tierra del Fuego, también lo sacó Jorge, Walter, Alejandro. Volver al futuro, y el auto, el DeLorean, y se vienen los recuerdos, el condensador de flujo, una película, año 85, y quiero cumplir con los últimos mensajes que me quedan. Me dicen Gaby, me dice Gustavo, ¿era una Lambo la primera cuando se conocen? Sí, la de Mujer Bonita, sí, Gus. Pero bueno, recordamos la limusina, no sé por qué. Pero sí, era una Lambo la primera cuando se conocen. Recordamos la limusina porque fue la que fue protagonista, digamos, la que más veces salió en la película por lo menos para nuestra forma de verlo, ¿sí? Che, lo que me dice Back in Time, me dice, temazo, me dice, bueno, hasta enero con los podcasts, me dice. Así que, bueno, bien chelo, bien chelo. Los podcasts, los programas grabados están en Spotify, en iVoox y en archive.org. Todos los programas grabados, si los quieren repetir, ya que no vamos a estar por un tiempito al aire, ahí pueden buscarlos y nos tienen en formato de grabación. ¿Tenemos sorteo? Tenemos el sorteo, muy bien. 13 y 13, estamos repasados. Vamos con el sorteo, subime un poquitito la cortina. Subime. Ahora sí, momento del sorteo. Ya tenemos todos, están todos anotados. Ya el último que entró, Sofía 020. Sofía 020 era la última que había entrado, que nos decía, estamos escuchando acá con la familia. Bueno, gracias. Vamos ahora con el sorteo. Vamos primero con los 20 kilos de leña de Leñiberi, que esto lo tiene que retirar por Miguel a Camino 802 de acá de Neuquén Capital. Y tenemos un ganador, es Ramiro, con el 191 se gana la leña de Leñiberi. Retírala, comunicate, Ramiro, por favor. Ahora vamos a poner un tema recordando al DeLorean y a la película. Le vamos a dar tiempo a que se comuniquen los ganadores. Vamos con la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. ¿Listo? ¿Sí? Es otro ganador, Juan, con el 956 te ganaste la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Por favor, a comunicarte, Juan, por favor, 956 te ganaste alineación y balanceo. Y ahora vamos con una de las dos gorras, tenemos dos gorras para sortear, de Music Cars City. Vamos a sortear, es una mujer, vamos a anticipar. Con el 925, Paola, te ganaste una gorra del programa. Paola, te ganaste con el 925 una gorra del programa. Comunicate, por favor. Subime un poquito. Y vamos con la última gorra. El último premio es para Jorge 015, te ganaste la otra gorra, por favor, comunicate. Comunicate, por favor. Vamos a ver los mensajes que nos van quedando, así ya entramos en el último tema y cuando venimos cerramos. Hola, hola, hola, qué grande, vamos con esa leña. Muchas gracias, feliz año y nos veremos, los escucharemos el año que viene. Grande, Gaby, festejando el último programa, vamos todavía. Si la jefatura quiere y te pasa un ratito más, no importa, decirle que se lo pagamos con leña. Nos encanta estar presente con ustedes en el programa. Escuchamos las palabras del gauchito, la verdad que estamos re contentos. Y bueno, cerremos el año. Te mando un abrazo grande, Nico de Leñiberi. No, lo de Nico, me mandó un video, después lo voy a subir, Nico, me mandó un video, un chop de cerveza arriba de la camioneta, el fuego prendido, obviamente, su leña, ¿no? Es de no creer lo que me mandó. Así que, Nico, gracias por estar, gracias a vos, a tu viejo, por estar desde el programa número uno. Vamos a ir con Hugh Lewis in the News, El Poder del Amor. Último tema y venimos para el cierre. 13:17, nos rajan, Vamos, por favor. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 22 de este mediodía, 18 de diciembre del 2021, último capítulo. Hemos llegado al final de esta segunda temporada de Music Cars. Y vamos a tratar de recordar, vamos a saludar a todos, a todos los que nos mensajearon desde el comienzo, que están hoy, que están de mitad de temporada, los que se fueron sumando. Son muchos, si empezamos a nombrar nos vamos a olvidar, así que queremos mandarle un gran saludo a cada uno de ustedes que hace posible que estemos al aire junto con nuestros auspiciantes cada sábado, así que agradecidos porque nos escuchen. Y las palabras que nos llegan, la verdad, nos llenan mucho. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a todos nuestros auspiciantes que ya lo fuimos nombrando, a Javier también que pasó a saludar, a la gente de la radio, a Charlie, al Mono, que nos ayudaron, nos dieron una mano en nuestros comienzos allá el año pasado. Y bueno, saludarlos a todos. No tenemos fecha de regreso, vamos a estar. Esperemos que sea acá en Radio City, y síganos en las redes sociales, ahí vamos a estar informando. Hay algo nuevo, un proyecto nuevo, así que síganos en Music Car City, en Max Lubri Service y en Franga Caraballo, que es mi Instagram. Ahí vamos a estar comunicando cuándo volvemos a estar al aire. Así que vamos a dar por finalizado este último programa, siendo las 13:24. ¿Qué año? Me dicen acá. Sí, qué año, ¿eh? Como decía el gauchito, este año me tocó llevarla también. Quizás a él se llevó una peor parte. Le tocó un poco más lo que es el virus que están atravesando muchos. Allá por julio estuvimos fuera del aire, pero no nos podemos quejar. Estuvimos nuevamente en poco tiempo al aire, trabajando nuevamente. Así que lo superamos. Que tengan una muy feliz Navidad cada uno de ustedes, un excelente comienzo de 2022. Seguramente va a ser mucho mejor de esto que tuvimos estos últimos 2 años. Subime un poquitito la cortina, subime por favor. Ay, sí, quería verme, siguen agradeciendo. Bueno, acá por los premios, eso es lo que quería corroborar. Paola, Ramiro, Jorge, y bueno, los mensajes que nos llegan de distintos. Fabricio, ¿de dónde nos escucha Fabricio? Desde Santa Fe, gracias también. Héctor, desde Centenario. Bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Muy felices fiestas. Que tengan un excelente 2022 lleno de éxito, muchos éxitos. Será hasta el año que viene. Síganos, así se enteran, por favor. Gracias totales. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con qué vamos a cerrar? No dijimos. Con Twisted Sister. Bueno, temón para cerrar, póngalo por favor. Así cerramos como corresponde. Vamos a cerrar. Ahora sí, bueno. 13:26, ya está, nos rajan. Gracias totales, chau gente, hasta el año que viene, chau, muchas gracias, chau. This is